Ahí estamos, escuchando, dándole espacio a la razón. ¿Siguen ahí, compañeros? Sí, boludo, estamos acá. Temón, la primera vez que lo escuchaba, no tuve mucho tiempo de repasar todos los temas. Este tema no lo había escuchado, temazo. Bueno, gracias. Qué bueno, qué lindo suenan, che, qué bueno, qué buen disco. Bueno, carito. El tema es perfecto para apoyar, che. La verdad. ¿Para apoyar? ¡Ah! Sí, está buenísimo, boludo. Bueno, Luna, me alegro, che. Seguro va a pasar eso ahí el 19 en Clemente. Totalmente. Ojalá. Seguro se van a aprender. Todo de la mente, ¿eh? Sí. Ojalá le guste a todos, che. Se van a aprender, seguro. Manija para que sean pobres. La verdad que es la primera vez que me pasan estas cosas a mí, y realmente yo personalmente, porque hace 20 años que hago música y está bien, he estado en radio, todo, me han llamado a todos lados, pero nunca le ha gustado realmente un tema propio, digamos, nuestro, así, de mi banda. Realmente un tema propio nunca le ha gustado, y por lo menos un tema del disco que le gusta a la gente es por lo menos una llegada hacia la esperanza, ¿no?, de un músico de querer avanzar en la música. Es una buena señal, digamos. Sí, es lindo. Se siente lindo, se siente bien, así que va. Bien, recién Franco decías, hace 20 años que haces música. ¿Cuántos años tenés, Franquito? Al margen de que yo lo sé. Los 2 años que hago, bueno, en realidad a los 2 años uno no tiene noción, ¿no es cierto?, de las cosas, de la música, nada, pero qué sé yo, mi abuela me decía que tenía 1 año y medio y jodía con los tarros de leche nido y cucharas, así, imagínate, era un nene así, y bueno, mi viejo me regaló mi primer batería a los 2 años, así que no llegaba a los pedales, ¿viste?, era muy apresurada el regalo, pero bueno, todavía tengo esa bata, y con esa bata voy a tocar en vivo, y toda mi vida me ha acompañado esa batería. ¿La roja o la negra? La roja, una Bordeaux, así, una Pearl Bordeaux, así. Qué Bordeaux lindo, todo. Está linda. ¿Sos de ponerle nombre? Siempre me ha acompañado esa batería. ¿Sos de ponerle nombre al instrumento, darle vida, digamos? ¿Nombre al instrumento? Claro, como darle vida a algo querido, como sería ese instrumento. La verdad, no, nunca le puse nombre a las batas, y siempre fue por el color negro, bordeaux o negro. Hoy bregamos con la negra, sí, así, la bregamos con la Remo, con la Pearl, además, marcas, así que nunca le puse nombre. Yo sí le puse. Yo tengo una vivada que sí tiene nombre. A ver, contame. ¿Cómo se llama? La historia, porque bueno, yo soy fanático de los Chili Peppers. Ajá, buenísimo. Y buenísimo la banda. Sí. Fan número uno. Entonces yo con mi primera guitarra que me compré, que es una Epiphone, de Paul Negra, yo escuché el tema Charlie de los Chili Peppers del último disco, y sí, me encantó Charlie, y a esa viola negra le puse Charlie. Así yo cada vez que me piden tráete la Charlie va conmigo. La Charlie va con vos. Yanai, ¿hace cuánto tiempo que haces música o que tenés noción de decir, cheme? Yo empecé a los 6 años, toco guitarra. A los 6 años. O sea que tengo más de 12 años en instrumento, digamos, y haciendo música bien, yo largué a componer mis primeras canciones a partir de los 10, 11 años. Hacía letras así, más o menos, digamos, para la edad, infantiles, sí. Para la edad, pero por ejemplo, Oxidado es un tema que lo compuse a los 13 años, que está en el disco. Sí. Que está la letra exactamente igual a la original como yo la compuse, y nada más que hemos cambiado un poco la música por la maduración que lleva la banda también, los conocimientos nuevos que adquirimos. Claro. Y bueno, es un tema, por eso que es muy especial para mí el tema Oxidado, digamos, que es el primer tema serio que compuse, y por eso está en el disco. Bien, Ey, Manuel, ¿dónde anda? ¿Estás cerca ahí? ¿Estás escuchando? Sí, estoy acá, soy medio callado, pero sigo acá. Bueno, Imanol, ¿cuántos años tenés, Imanol? 15 años. 15 añitos. ¿Hace cuánto que tocas el bajo o que haces música o que pensás que...? Bueno, yo en realidad empecé tocando la guitarra, más o menos la misma edad que mi hermano, ¿no? 6 años, 7. Y bueno, mi intención era ser guitarrista, jamás pensé en que iba a ser bajista, además odiaba el bajo. Ah, mira, ¿por qué? Y hasta que llegó un momento que supe que mi hermano era re grosso y yo no estaba por el mismo camino, mi viejo me decidió comprarme el bajo. Sin avisarme me compró un bajo y un ampli, así que fui obligado a aprender a tocar el bajo. Ah, mira. Y este año, te vuelve la cabeza. Se cumple el tercer año que estoy tocando el bajo, ¿no? Y bueno, tuve que aprender a la fuerza, pero a medida que estuve escuchando música, ¿no?, y dándome cuenta de... familiarizándome con el instrumento, ya me empezó a gustar más y ahora lo amo, por decirlo así. Totalmente. Como supongo cada uno de ustedes ama el instrumento. Están enamorados de los instrumentos. Sí, yo amo. El instrumento después la novia. Como tiene que ser. Claro. No, sí, boludo. No, sí, es muy ¿cómo te puedo decir? Es muy espiritual el instrumento, boludo. Algunos músicos lo tocan por tocar, otros lo tocan por técnicamente, pero hay otros que lo tocan espiritualmente y por es amor. Muy, muy, muy bueno. Por uno, amor. Para mí es baja uno que le llega ya en el corazón el sonido, le descubre hasta las mañas el instrumento. Sí. Totalmente. Por más que sea, por ejemplo, Fender, siempre trae una mañita que vos con el tiempo de tocarlo te das cuenta. Y claro. Lo vas conociendo de poco. Yo lo siento mío, es una parte de mí, una extensión de mí. Sí, la verdad. ¿Desde qué hora están ensayando, muchachos? ¿Desde qué hora? Sí, hace un rato. Sí, habremos empezado a las 3, más o menos. 3 de la tarde. Y... sí, a las 3 y recién vamos, bueno, 2 horas. Pasa que, en realidad, hacer el show del 19 de ahora, de este mes, de la semana que viene, uh-huh. es... tratamos de hacerlo lo más profesional posible, ¿viste? Y que sea, ¿viste? Nosotros tenemos hasta la, no sé, 6 de la mañana del otro día, así que tenemos dedicadísimo a eso. ¿Cómo son sus...? De fin de semana, sí, no, está bueno, mañana es domingo, así nadie labura. Bien. ¿Cómo son sus momentos de ensayo? O sea, ¿se dan cada uno su tiempo? Digamos, pues van viendo el tema y si hay algo que arreglarlo, se detienen, lo discuten. No, exactamente, claro. Sí, eso, los detalles, digamos, de cada cosa. Por ejemplo, cada uno de nosotros va a tener un solo en el show. Buenísimo. Va a tener cada uno un solo. Entonces, más que nada, eso de los solos no hay que improvisarlos tanto en los ensayos. Simplemente hay que dejar que fluya en el escenario. Totalmente. Es mejor así, porque si uno arma los solos que va a hacer, después no sabe qué parte viene y no. Queda errante, claro, más. Entonces es preferible hacerlo ahí en el momento, los solos, ¿no es cierto? Somos muy jodidos. Y nosotros el tema de la lista que queremos hacer, bueno, vamos a hacer una lista y bueno, y cuando termina un tema, ahí engancha, por ejemplo, el solo de la bata, ponele. Claro. Y empieza otro tema. Pasan 2 o 3 temas más, otro solo del bajo, ponele. Y así, con la viola, ¿entendés? Y bueno, pues vamos a tratar de hacer algo distinto así. Totalmente, totalmente. Hace un tiempo pude hablar con el bajista Malosetti, Javier, y él contaba, estuvo una clínica en la universidad aquí en la UNLAR y le decía, a pesar de que nosotros por ahí grabamos un disco y tenemos diferentes presentaciones luego de presentar el disco, cada una de esas presentaciones como que hay un margen al que se puede ir mejorando el tema. Le puede ir cambiando, se puede ir diciendo, al margen de que ya esté grabado como esté grabado, sino ¿ustedes también tienen esa práctica o así como se grabó en el disco, lo tocan porque creen que ya está cerrado o creen que puede tener un plus? Lo que pasa es que imagínate que nosotros tratamos de hacerlo como en el disco, digamos, no el mismo formato, no estructurarse en el mismo formato de lista que en el disco. Ajá. Sino más que nada hacerlos igual a los temas en el disco, porque la gente que escucha el disco, ¿no? Escucha, por ejemplo, un tom va ahí y bueno, va a tener que ir ahí el tom en vivo y bueno, va a tener que sonar tal cual. Hacer cuenta que es una onda carajo, ¿viste carajo cómo hacen los locos eso así para progresar en los escenarios y todo? Tocan igual al disco, tocan igual lo que la gente escucha, entonces a eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Yo obviamente que una improvisada por ahí lo mejor del disco también, ¿viste? Porque a veces tocar un mismo tema siempre igual puede ser que cambie, entonces a veces los mismos ensayos surgen las nuevas, mira, por ejemplo, acá podemos alargar esta parte, podemos sacar esta, uh-huh. Y bueno, y uno va intercalando para que también nos haga monótono, por decirlo así, siempre el tema igual, pero siempre buscamos progresar. Qué bueno. Y nosotros sonar mejor. Totalmente. Totalmente. Y el disco mejor, ¿ya? Y en vivo mejor, así. Nosotros tenemos la cabeza así. Sí, la verdad, así, más progresiva, digamos, más que nada, porque nos queremos dedicar a esto. Realmente, la música es todo para nosotros. Y nos queremos dedicar profundamente al disco. Totalmente. Bien. Estamos hablando con Rotonda Urbana, con Franco Villard, y Anay e Imanol Iturrieta. Compañeros, ¿quieren seguir escuchando su música? ¿Qué les parece? Vale. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, 3 minutos para las 5 de la tarde, estamos en Radio Nacional La Rioja 102.5. ¿Qué tema tenemos, Diego Castro, usted que tiene el mando? Bueno, ahí como nos decía Yanay, que fue su primer tema en escribir allá por los 10, 11 años, vamos a escuchar Oxidado, el track número 2 del disco Comienzo de Rotonda Urbana, y ya seguimos con más Rioja 3.0. Oxidado y viejo estoy yo. tiempo encorvado y de a poco vi cómo se transforma la sociedad, que ya nadie respeta a los demás, ni siquiera a un pobre viejo que divaga sin rumbo. Jamás podremos resurgir. No hay nada bueno en este lugar, que aunque me pidas no voy a ayudar, solamente mi amor, sencillamente los dos oxidados estoy. Soy yo el que da la respuesta coherente, el de la mente más clara. Jamás podremos resurgir. No hay nada bueno en este lugar, que aunque me pidas no voy a ayudar, solamente mi amor, sencillamente. Los dos oxidados estoy.